Espacio publicitario. Patologías culturales. De todas las patologías humanas, me quedo con la cultural. Somatizamos la cultura de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué cultura no es una enfermedad estudiada e ignorada? Patologías patóicas generales, me parece a mí que eso vos, che. Creo que las patologías culturales son las que hacen andar a la cultura. Patologías culturales no se curen nunca. Es una recomendación. Patologías culturales. Sábados, 17 horas. La buena lectura ilumina. Geopolítica de la palabra. Reflexiones sobre comunicación, identidad y autonomía. De Luis Lázaro. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. Director Juan Carlos Manukian. SICUS.org.ar. Coglan. Dirigida por Sergio Mercurio. Espectáculo unipersonal de títeres, teatro y dibujo en vivo de Teresa Orelle. Una experiencia plástica y teatral que no te podés perder. Teatro El Trompo, Colombres 1634. Dos únicas funciones el 19 y 26 de noviembre. Fin de espacio publicitario. Editorial Cuadrata. Pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata. Libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Esto pasa en La Tribu. Entrevista. Boom Boom Kid, un día del trabajador. Es un día de tristeza porque en realidad el obrero siempre pierde. Es un momento en el cual, un día que para mí es un día de reflexión, para pensar sobre cómo cada día nosotros tenemos esas migajas que nos regalan. El 1 de mayo no laburas y ahora tenés el fin de semana completo. Y ahí, felicidad, cuando en realidad no se trata de eso la vida. Se trata de vivirle que sea felicidad todos los días, no dos días al mes. Esto pasa en La Tribu. Por eso le pedimos a todos los funcionarios que crean que podrían tener un conflicto de interés. Primero, que vuelvan a leer la ley de ética pública, que nunca está mal. Y en segundo lugar, si creyeran que podrían incurrir en un conflicto de interés, que nos consulten, que no tomen ninguna decisión, que primero le consulten a la oficina. Y si llegaran a tener una sospecha y tienen que tomar una decisión sí o sí, y tienen una duda, que deleguen la firma. O sea, que la deleguen hacia arriba o que la deleguen hacia el costado. No hay fuego. Tiro al blanco. Muy buenas tardes, estamos en Tiro al Blanco, esperando a Agustín Valle y con un Bruno Napoli que va a salir en el segundo bloque por teléfono, nada menos. Vamos a arrancar de entrada y para poder darle tiempo a nuestros compañeros con nuestra editorial leída y prometida del día de hoy, que vamos a intentar desdoblarla porque no sé si salió tan radial como para que se la banquen. Tiene que ver con un comentario a un libro, pero básicamente con las pistas que surgen de la lectura de un libro que señala bastantes cuestiones que forman parte de una constelación problemática que nos concierne. Se llama La sociedad del cansancio, el libro. El autor es un surcoreano que se llama Byung-Chul Han. No me pidan que pronuncie bien coreano, sería demasiado. Y tiene que ver un poco con que en nuestro tiempo despunta una suerte de sintomatología que no tiene que ver con viejas patologías, o que yo prefiero no inscribirla en una historia de las fobias o en una posible historia de las fobias, ya que no nos pone a discutir sobre lo extraño, lo desviado, lo anormal, digamos, sino que está más bien ligado a la sobreestimulación, a la incitación permanente al placer individual, a una suerte de sobreabundancia de información y sobre todo, y este es el punto, a un pedido indefinido y creciente de rendimiento. Dice así entonces, Byung-Chul Han habla de un exceso de positividad, una violencia de la positividad. Por eso su hipótesis sobre una sociedad del cansancio parte de un rechazo del modelo inmunológico, encarnado entre otros por el filósofo italiano Roberto Esposito, pero no solo, que considera apropiado para el siglo pasado, en que tenía más sentido un pensamiento de lo extraño y lo familiar, de lo amenazante y lo seguro, de la permanente fronterización de las relaciones sociales. Pero en nuestras condiciones, Byung-Chul Han dice cosas como que los inmigrantes o refugiados se consideran como una carga antes que como una amenaza. Y de hecho, son más bien los reducidos y localizables neofascismos o ligas ultraderechistas las que sostienen la imagen de ese otro amenazante, mientras que el discurso bien pensante realista, la conciencia que expresa mejor la racionalidad de nuestra época, alude a esa otra imagen de la carga o del sobrante, o del stock, como decía un historiador argentino. Es el realismo que usa metáforas patéticas como el de la de la frazada corta, por ejemplo. Se pone también en crisis la enemistad como categoría psíquica y política. En la era de la pacificación no se trata tanto de la eliminación del enemigo como de la eliminación del conflicto en sí mismo. No es novedad la represión, sino la exigencia de éxito y rendimiento en condiciones de una permisividad que paradójicamente no nos pertenece. De hecho, las polarizaciones vuelven aún más opaca la sintomatología, desvían la atención. La violencia de la positividad, dice Han, no es privativa, sino que opera por saturación. Tiene más que ver con la sobreestimulación de la dimensión neuronal y actitudinal, al mismo tiempo que por una revinculación en términos de calificación anímica, ¿no? Tan banal como eso, me caes bien o mal, me interesa más o menos tu existencia, me gusta, carita, etc. No es todos contra todos, sino cada quien al límite de su propio estallido. Decía que estaba trabajando sobre Byung-Chul Han y en el medio pesqué ahí por la red un artículo de The Guardian o The Guardian o El Guardián, que atribuye las enfermedades mentales actuales al neoliberalismo y dice así: bienvenidos a la distopía post-hobbesiana, una guerra de todos contra sí mismos. Es una fórmula interesante que conecta con nuestro problema. El Leviatán, como imagen de orden social y motor de horizontes prometedores, se montó alrededor de una necesidad histórica de reunificar territorios, economías y expectativas. Pero en un plano existencial logró conjugar una pasión, el miedo, y una declinación estratégica, la obediencia al soberano. Así la fórmula hombre-lobo del hombre operó como umbral de cohesión social. Pero ¿qué es entonces lo que ordena lo social en nuestras condiciones, en condiciones post-hobbesianas? Lo que antes fue amenaza, el todos contra todos, hoy es zócalo de experiencia. La competitividad ya no se discute. Por lo tanto, ¿podemos seguir pensando en el miedo como fuente de cohesión y obediencia? O bien, ¿qué forma adquiere el miedo en nuestras condiciones? Nuevamente aparece la positividad como rasgo decisivo. La fantasía apocalíptica, la proyección del caos que la época del Leviatán construyó como su otro absoluto, ya no quema en las conciencias. La negatividad del otro, su carácter amenazante, deja lugar a una amenaza que hoy orienta los comportamientos, la indiferencia generalizada y el fracaso. El miedo a la desorganización social pierde peso, ya que el neoliberalismo y el desvanecimiento de la modernidad, en lugar de caotizar los lazos, simplemente los desarmó. El otro, más allá de situaciones específicas, no es ni lobo ni enemigo, sino objetivo, y el problema es agradarle. O como mínimo no desagradarle. El enemigo, el culpable, el deficitario, parece ser, en este contexto, uno mismo. Entonces, de la disciplina al control y del control al rendimiento, en nuestro tiempo, un loco no es anormal sino fracasado. Es decir, ni siquiera es un fracaso de la sociedad, sino un fracasado en términos individuales. Byung-Chul Han, ya me está gustando decirlo, Byung-Chul Han dice que lo que provoca la depresión hoy día, y de hecho es causa de infartos psíquicos, es la presión por el rendimiento. Es cierto que viniendo esta reflexión de un filósofo coreano de Corea del Sur, podríamos introducir alguna suspicacia acerca del rol que ocupa el rendimiento en ese país, teniendo en cuenta la presión desmesurada por aumentar la productividad y sobre todo la productividad como el sentido mismo de la vida. Pero en todo caso hay que preguntarse por las distintas formas que el rendimiento o el rendimentismo asume en distintas culturas y trayectorias colectivas tensadas por el efecto globalizador. En nuestro caso, no podemos sostener que se trata del productivismo extremo, que nuestro problema sea ese. Que es siempre difícil de imponer en una sociedad con una gimnasia en el rechazo y con una determinada resistencia a este tipo de dictados. Más allá, digamos, del avance de esta meritocracia mediocre e hipócrita de nuestros días. En cambio, la lógica de las redes, por un lado, y la creciente instalación de técnicas espirituales tendientes a masificarse, por otro, así como las tendencias farmacológicas, abren un surco para la investigación. Un contraste de época. La sensación permanente de que no pasa nada y la latencia de que pueda pasar cualquier cosa. Un miedo imposible de caracterizar, una angustia de lo inasible. Ataque de pánico. ¿Cómo no evitar estar expuesto al pánico en una vida que nos pone permanentemente al borde del estallido? Somos como un auto que tiene tres pedales, acelerador, embriague y acelerador, y me aceleré. Las terapias proponen acciones para mitigar los efectos del exceso de acción. No hay salida por ese lado. Perdimos también en el camino un discurso sobre la muerte, y con él la posibilidad de habitar la muerte, de volverla vivible. Como reverso, morimos en vida pretendiendo vencer a la muerte, como reza el libro del genetista Laurent Alexandre, La muerte de la muerte. Es un genetista que se propuso vencer a la muerte, nada menos. ¿Qué diría Borges de eso? El relevo lo toma entonces, el relevo digo de no poder evitar la muerte, lo toma entonces la exigencia de una salud imposible, una suerte de hipocondría latente que, para insistir con los paroxismos, enferma. Sí, nos di un descanso. La sociedad de la sobreocupación extiende su exigencia de rendimiento a todos los grupos y clases. Para los chicos hay dobles turnos escolares, actividades extra y consejos para las madres y padres sobre cómo mantenerlos permanentemente activos. Una reciente campaña publicitaria de yogures pone como principal enemigo de los chicos a un simpático pero repudiable personaje, Pachorra. Para los pobres abundan talleres que oscilan entre la capacitación y una racista y clasista idea de rehabilitación, aunque últimamente también aterrizan en los barrios populares propuestas vinculadas al espíritu emprendedor. Mientras tanto, las clases medias, las medias estúpidas, como decía Mafalda, y las medias acomodadas, se pasean por terapias y asistencias a problemáticas bien específicas, espacios de regodeo espiritual, cursos de liderazgo, coaching ontológico, disciplinas corporales y diversos retazos de culturas orientales retraducidas a las velocidades de nuestra metrópoli. Frente al activismo impuesto, la activación automática, la actividad continua, formas todas de la pasividad de nuestro tiempo, es decir, del modo en que la potencia es requerida por los mercados, el régimen de autoexplotación y la producción sin fin de consumo, afectos y signos, solo parece quedarnos bajo la manga un santo decir no. Algunos la llaman potencia del no hacer. La potencia es positiva. La impotencia es, por defección, lo contrario de la potencia, es decir, que se reduce a una potencia que no se cumple o está impedida. Por lo tanto, solo la potencia del no hacer excede o tiene chances de suplementar al hacer como mandato. Esto es desobedecer. La contrafigura que antepone Han es la actividad contemplativa del Zen, que llevado a sus límites, a sus últimas consecuencias, es el despojo de todo aquello que puede imponérsenos, desde un objeto hasta una exigencia de época. Es un hilo delgado que requiere de toda nuestra atención, justo esa capacidad, la de atender, que el exceso de positividad atrofia, ya que la potencia del no hacer puede confundirse a veces con el simple dejarse estar, con un retiro alucinado alimentado por cierto resentimiento o con la pasividad sin más. Pensamos en escribir, pintar, investigar con devoción, sostener conversaciones que inventen un tiempo propio, cultivar una soledad capaz de hacer pasar paisajes enteros, juntarse a mirar el río, fundirse en el horizonte de una ruta. El dopaje contemporáneo, es decir, las drogas inteligentes, como se las llama, o suplementos nootrópicos, se caracterizan por potenciar un rasgo del cerebro que no es necesariamente el más importante para la vida orgánica del cerebro, es decir, para su simple vida como parte del cuerpo. Son potenciadores cognitivos, hiperestimulantes, ayuda a memoria, entendiendo a la memoria a su vez como almacenamiento de información, fortalecen la concentración, entre otras funciones. Hay médicos y científicos que consideran una obviedad el uso de este tipo de medicamentos. Sostienen que si es posible, ¿por qué no beneficiarse de ellos? Es decir, rendir más. Pero en términos de producción de sentido, esa imagen de la aumentación estaba ya en publicidades y productos de lo más aparentemente sonsos. Por ejemplo, la bebida llamada conocida como Speed y su combinación con el Viagra en jóvenes, las barritas energéticas de cereales y todo tipo de aditivos o suplementos retóricos y químicos en el mercado de alimentos. Como contracara, prolifera la automedicación del depresivo o del apático límite. Toda una fauna de zombies aguantando la existencia a los márgenes del rendimiento. Dice Han, si el dopaje estuviera permitido en el deporte, este se convertiría en una competición farmacéutica. La aumentación farmacológica supone disminución de mundo. La complejidad de una vida se reduce a funciones simplificadas, pero esta vez no por fragmentación de capacidades, división del trabajo o alienación en el sentido clásico, sino por entregarse toda entera, con todo lo que es y lo que puede llegar a ser, es decir, su potencialidad misma, al dogma sin doctrina del rendimiento. Suerte de metafísica contrabandeada bajo la apariencia de una pura practicidad indiferente a las ideas. El rendimiento supera en refinamiento y peligro a algunas religiones. La libre obligación de maximizar el rendimiento. Ya no se trata solo de vender la fuerza de trabajo, sino de volver optimizable la vida. En el pasaje al posfordismo, fueron pocos los que pudieron visualizar que el trabajo aparentemente desreglado y la precarización no volvían a esa relación de explotación más amable o menos explotadora, sino que la sofisticaban. Se pasó de la lucha por la reducción de la jornada laboral a la identificación sobre la cantidad de trabajo necesaria o requerida para mantener el puesto. Perdón, a la indefinición. Por otra parte, el comportamiento volátil de buena parte de los trabajadores contemporáneos parece confirmar la precarización a modo de un círculo vicioso. Y viscoso, diría. Siempre que hayamos desalojado de nuestra imaginación política toda opción o alteración del capitalismo, nada más favorable a una relación de explotación, de deuda y sumisión que el desdibujamiento de criterios disputables, ya que de ese modo el único criterio coincide con el punto de vista del que subordina. Para terminar, en última instancia, el cansancio más tremendo es el de no poder descansar de uno mismo. Ese yo engordado con alimento balanceado, digital, imaginal, informativo, apegado a la exigencia de nuestro tiempo, una adaptabilidad infinita, una disponibilidad 24/7, como decía Agustín Valle en el comentario al libro de Jonathan Crary. La permanente incitación al placer inmediato y, sobre todo, el pedido desbocado y sin parámetros claros de conversión de la vida entera en rendimiento. La sola enumeración cansa. Y la forma de darse como continuo y como adentro sin afuera amenaza con un horizonte de desespero. Sin embargo, no experimentamos inmediatamente lo desagradable de estos requerimientos y características de época. Más bien, viven en la mezcla libidinal que sostiene lo que Han llama el exceso de positividad. Cuando escuchamos a alguien o nos escuchamos exclamando «estoy a mil» y sucedáneos, podemos percibir una suerte de goce histérico. Por un lado, estar a mil nos pone a la altura de lo que nuestro tiempo reconoce como válido. Si no estás al borde del desborde, será porque tu vida es aburrida, poco productiva, poco interesante y hasta sospechosa. Pero por otra parte, nada que se cuente por mil en estos términos es vivible para un cuerpo. Mil amigos o contactos, mil actividades, mil proyectos, nuevamente cansancio. El exceso de positividad no alimenta descontentos presentes y rebeldías futuras. No da tiempo al germen de la bronca. Avanza hasta que cansa o incluso enferma. Volvemos a nuestro adverbio preferido. Entonces, seguimos en Tiro al Blanco escuchando al trío de Pipi Piazzolla, un altísimo baterista y además con un detalle, ¿no? Un altísimo abuelo se mandó, ¿no? Es el nieto de Astor Piazzolla. Estamos con el querido Bruno Napoli en el aire. ¿Nos escuchás, Bruno? Hola, muy bajito los escucho. ¿Cómo andás? A ver si lo corregimos. Muy, muy bajito. A ver, ahora nos escuchamos un poco perfecto, mejor. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno. Perfecto, bueno, ¿cómo están? Yo, ausente, ¿sabes por qué? Tengo que ir a buscar a mi hija a la escuela. Sí, sí, lo sabemos. Una orden de último momento que debo cumplirla bajo pena capital. No, no, pero de todos modos, más allá de de esa condición que estás mencionando, es una noble tarea. Y sobre todo conociendo a la Luli, ¿no? A quien le mandamos un beso grande. Tiene hijos justamente para que lo condenen a muerte ante cada decisión equivocada. En este caso, si no voy, voy a ser condenado nuevamente a muerte. Y después de escuchar tu editorial, igual voy a ir muy lento, voy a ir tranquilo. No quiero estar a mil, no quiero estar con mil cosas. Quiero hacer la menor cantidad de cosas posible. Y dije, me puse a escribir pensando en de qué manera desacelerar a Bruno Napoli. A todos, porque en realidad pensaba que el espacio de cordura que creamos con nuestras actividades cotidianas se termina siendo insoportable y demasiado normal. O sea, no pensamos que estamos locos y que es una locura lo que hacemos. Y en realidad es lo más funcional y lo más normal y lo más normalista que puede haber. Eso me impresiona después de escuchar la editorial. Digo, pensaba eso. No estoy loco con mil cosas, con mil actividades. Y en realidad no estás loco. Estás más cuerdo que nunca, más sistematizado que nunca, corriendo detrás de lo que después te van a vender, que sean las redes sociales, sea una botella entera de whisky, sea un blister lleno de pastillas para que te calmes y después otro para que te levantes, ¿no? Digo, el energético, porque tomamos clonazepam y después tomamos el energizante porque no nos podemos levantar a la mañana. Y tomamos el complejo vitamínico para después tener un poco más de fuerza y salir a correr cuando en realidad no queremos correr. Es cierto. Porque estamos corriendo por otro lado. Deberían auspiciarnos, aunque sea, ¿no? No dijimos ninguna marca, por suerte, para no venderles nada, pero sabemos todo de qué se trata. ¿Cómo era el eje que te habías planteado? ¿Era un eje medio tirado hacia la parrilla con algo de enojo de tu parte? Sí, el eje se llama Perdiendo los últimos amigos que nos quedan. Muy bien. Me impactan las discusiones de economía que tienen kirchneristas y antikirchneristas. En realidad kirchneristas y macristas, ¿no? El kirchnerismo se ha transformado ahora en una suerte de mujer despechada, que fue golpeada por un hombre muy malo, sí, que es el macrismo, porque son malos en realidad. No es que o abandonada directamente, ¿no? La persona así abandonada en un romance con la sociedad, y de golpe la sociedad se fue con otro, se fue con el macrismo y no se quedó con ellos. En un claro gesto de desagradecimiento de la sociedad, está claro, ¿no? Que no llegaron a agradecer lo bien que les fue. En esa trama tan básica de discutir lo que es el macrismo, se pierde de vista el proceso histórico de lo que es el macrismo, que es el triunfo de un proyecto que tiene unos 50 o 60 años en la Argentina. Esto lo dijimos muchas veces, estamos trabajando sobre eso. Y que ningún gobierno de la democracia y ninguno de los dos gobiernos peronistas que hubo luego de la dictadura, que es el gobierno peronista de los 90 y el gobierno peronista del 2003 al 2012, ninguno, del 2015, ninguno de esos gobiernos peronistas modificó un ápice de la estructura de acumulación de la economía, de una acumulación capitalista, pero profundamente liberal. Y eso no aparece en las discusiones. Entonces, en las discusiones económicas aparece esta desolación para los grupos kirchneristas, de ganó el macrismo porque la gente no nos entendió, algunos son unos desagradecidos, les fue tan bien que ahora quieren algo más, y son muy malos los macristas, por eso hacen lo que hacen, por eso pueden hacer todo esto, eso no explica nada. Entonces me impresionaba esas discusiones económicas que están teniendo algunos sectores, incluso algunos encuentros que hay de economistas del kirchnerismo o del peronismo, del kirchnerismo más que del peronismo, que se plantean esta dicotomía, ¿no? Nosotros hicimos todo bien hasta el año pasado, hasta el 10 de diciembre, y estos tipos vinieron y rompieron todo lo bueno que habíamos hecho. No resiste el menor análisis eso. Y era un poco eso, pensar que hay que dar una discusión nueva, más allá del macrismo y del kirchnerismo, en términos económicos, y no se puede hablar de economía sin hablar de historia y sin hablar de historia política. La economía siempre va a estar anclada a la historia política, a la política, porque la economía es política. Bueno, nada, un poco esto quería agregar a... Vos hacías un corte por el lado de lo financiero, digamos, ¿no? Donde ves ahí como una variable que no se mueve demasiado de un gobierno a otro. No, porque la financiarización de la economía, que comienza en el 56 con el ingreso de Argentina a los acuerdos de Bretton Woods, vos pensás que toda la etapa del peronismo del 43 al 55, tomando el inicio del peronismo, tomando la salida de la palestra de Perón en 43 con el golpe de 43, y si vos, incluso mirá, si vos recorres las proclamas militares de los golpes anteriores al 55, ninguno tiene menciones a temas económicos. Las proclamas y los decretos del 56, que son de prohibición del peronismo, por ejemplo, contienen elementos de la economía. Argentina se había negado sistemáticamente a ingresar al Fondo Monetario Internacional a fines de los 40 y principios de los 50, y luego del asesinato masivo en Plaza de Mayo de militantes y de ciudadanos y los fusilamientos del 56, Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional y comienza ahí un lento proceso de financiarización de la economía. En el 58, cuando Frondizi entrega el petróleo y comienza de nuevo a rendirse a los capitales internacionales, eso es muy similar la etapa de Frondizi a esta parte, la necesidad de pedir capitales extranjeros, de que venga capitales extranjeros, vende el petróleo, pide el primer préstamo stand-by al Fondo Monetario Internacional y saca el plan con Intes. Si ya no son funcionamientos, sino detenciones masivas, miles y miles y miles de personas perseguidas, torturadas, secuestradas, enjuiciadas, encarceladas, el plan de conmoción interna. De hecho, es la primera subdivisión del país en zonas y subzonas. Eso no es un invento de Videla, es un invento del plan Conint, pero dice que viene de la escuela francesa. Ese proceso nunca se detuvo. Las leyes que fueron sacando las distintas gestiones, y sobre todo la gestión de Onganía y la gestión de Videla, son leyes que financiarizaron de manera completa la economía y ningún gobierno de la democracia se animó a modificarlas. En eso sí es un punto central, porque el sistema financiero, compuesto por unos 60 y pico de bancos, es el que te determina si vos tenés liquidez o no, o si vos tenés endeudamiento o no. Los bancos finalmente son los que hacen esos negocios. Los bancos son los que fugan dinero. Las mesas de dinero de los bancos son las que permiten la fuga masiva de dinero. Eso no lo frenó nadie. De hecho, pensá que en la década anterior, dicho por los mismos kirchneristas, nunca ganaron tanto los bancos en la historia, en 200 años de historia, como con nosotros, decían ellos. Y tienen razón. Pero pensá que son los bancos los que emiten los títulos, los que los compran, los que fugan el dinero, los que se endeudan en el exterior para venderte dólares a vos y que después los tiene que pagar el central. Es ese sistema financiero al que le dieron tanto de comer que ahora está de fiesta. Pero está festejando. Están en una fiesta, en serio. El mercado está festivo. No entran en sí de la felicidad que tienen. Es el único sector que tiene demanda laboral ahora. Bueno, un poco esa era la idea. No te saco más tiempo. No, la verdad que no, nos sacás otras cosas más que tiempo, me parece. ánimo. Bueno, tenemos una tanda para recuperarnos. Muchísimas gracias por estos misiles. Y bueno, y la seguimos la próxima. Mandale un beso a Luli. Muchísimas gracias, gran abrazo. Un abrazo. Vamos a la tanda. La tribu. Verás que todo es mentira. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles. Verás que nada es amor. Diciéndole a los argentinos que al mundo nada le importa. Que era mentira que podían tener calefacción, que podían tener electricidad, que podían tener servicios y no había tarifas reales. Y sabemos que es difícil y que es un camino duro para muchas familias. No esperes nunca una ayuda, ni una mano. Sin aire no hay fuego. Espacio publicitario. Patologías culturales. De todas las patologías humanas me quedo con la cultural. Somatizamos la cultura de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué cultura no es una enfermedad estudiada e ignorada? Patologías patoicas generales, me parece a mí que eso vos. Che, creo que las patologías culturales son las que hacen andar a la cultura. Patologías culturales no se curen nunca. Es una recomendación. Patologías culturales. Sábados, 17 horas. La buena lectura ilumina. Geopolítica de la palabra.

un poco inconsistentes frente a la pesada herencia que en realidad es la herencia de los 50 casi, ¿no? La herencia de la del posterior al golpe perpetrado contra el primer gobierno de Perón, digamos, ¿no? Es decir, la herencia de la llamada autodenominada libertadora que después Norberto Galasso muy bien renombró como la fusiladora. Y bueno, hasta que no nos midamos con eso, pareciera que en términos económicos nuestra discusión se diluye en cuestiones que por ahí son importantes en algún nivel, pero que dejan por fuera la estructuración financiera de las relaciones sociales también. Por otra parte, habíamos mencionado también el caso Pichetto, sobre el cual no nos vamos a extender demasiado. Simplemente agregar a lo que Bruno comentó por el lado económico-financiero, otro nivel más que vuelve endeble esta dicotomía de cántica o de gobierno-antigobierno, que es el tipo de construcción política, digamos, ¿no? Porque este personaje, digamos, llega a ser el presidente del bloque del Frente para la Victoria del Senado, pero por haberse convertido en el principal armador del parlamentario del kirchnerismo, digamos, ¿no? Y es un personaje que ya viene sosteniendo un poco estos planteos xenófobos, racistas y de un nivel de miserabilidad que es muy compatible con la atmósfera que vivimos política hoy, pero que cuando él se pronunció de esta misma manera hace algunos años, yo lo recuerdo, está grabado en algunos programas de radio y en algún programa de televisión, bueno, los compañeros de Frente para la Victoria, que hoy se sonrojan por los dichos de Pichetto, lo llamaban el Michael, digamos, y lo consideraron un gran maestro del armado político. De modo que, bueno, en todo caso habría que preguntarse por esa forma de construcción política que evidentemente da dividendos, que genera, que tiene algún tipo de eficacia, pero que al mismo tiempo tiene estos reveses, ¿no? Ni siquiera, ya no vamos a entrar de vuelta en la cuestión de Brasil, donde en realidad creo que la prioridad hoy para América Latina es ver de qué manera es posible borrar de un plumazo el gobierno ilegítimo de Temer. Pero más allá de eso, hay que pensar que Temer fue como, no digo como un Pichetto de Dilma, pero sí fue el armador parlamentario del PT durante 8 años, digamos. Es decir, que es la misma forma de construcción política, por lo menos en ese plano, digamos, gubernativo, la que se lleva puesto el PT, digamos. Es decir, no se lo lleva puesto gente de afuera, un golpe militar. Digo esto para pensar hacia adelante. Sí, para en lugar de pensar en volver, digamos, volver o no volver, volver a qué, digamos, bueno, por lo menos en qué tipo de construcción política generó este tipo de resultados también. Entonces, ahora sí, con nuestro amigo y con nuestra amiga la cerveza, podemos pasar a la muy ponderada por nosotros columna, que no la llamamos más subjetividades ni solo las cosas, no sabemos. Bueno, sí, para hoy la columna se llamaba La crisis argentina, puede ser también legítimamente un nombre permanente, La crisis argentina, ¿no? Ciertamente. Bueno, quiero retomar para plantear una forma de entendimiento sobre la crisis argentina, retomar alguna cosita de lo que dijiste vos, Ariel, y también de lo que decía Bruno. Bruno hablaba de, en cierto sentido, un proceso continuo, permanente, estable, que lleva un par de generaciones, vamos a decir, ante el cual hablar de una crisis inducida por el macrismo peca de ingenuidad, ¿no es cierto? Cuando se concebía tradicionalmente que la crisis es un corte entre que separa estabilidades diferentes, la única estabilidad en esta perspectiva napolitana es que el tejido de la vida social y productiva argentina padezca una succión permanente por parte de grupos concentrados de dominación financiera, legal, comunicacional, que cuando ajustan sus mecanismos, se siente una especie de alteración, de cimbronazo, y en ese sentido hay que hablar de ajuste y no solamente en términos de una reducción parcial del mercado internismo, que la hay, por supuesto, ¿no? Que por supuesto que la hay, y que por supuesto hay muchas vidas particulares que tomadas como punto de vista, lo que muestran es una crisis en la reducción de la capacidad de consumo. Eso no cabe duda, pero me parece que también hay que estar interesante pensar en crisis en la relación entre nivel económico, digamos, una crisis de la materialidad disponible, también cruzada con crisis en un plano de la imaginación política y un crisis en el vínculo entre las formas del placer y, y las estrategias de vitalidad con la imaginación política. Permiso, ¿eh? Y una pausita para la birra, no sé. Sí, porque todos están haciendo algo, ¿no? Es un silencio radial muy justificado. Sí, me parece que por lo que vos decías de señalar, me parece lo que tanto lo que dice Bruno como lo que vos decís, que rompen un poco el esquema de la polaridad kirchnerismo-antikirchnerismo por un isomorfismo, es decir, una no modificación en el modo de acumulación, en la estructura de acumulación económica y en la estructura de acumulación política también. Sí podemos decir que el ajuste macrista es un ajuste del tono político, de la ideología, digamos, que es el contenido retórico y también afectivo que le da un tono a la ciudad, con un ajuste de ese tono político con el modelo subjetivo propio del consumo, ¿no? Del consumo y del desarrollo, entendido como un aumento de la capacidad de consumo y del rendimiento de la vida en la esfera mercantil. Entonces, si hay un ajuste, es en... perdón. Si hay un... No, tenemos un... Tenemos un mensaje. Un mensaje del amigo Bruno Napoli. Nos indica que anunciemos que mañana estamos invitados Bruno Napoli, Ariel Penici y quien les habla Agustín Valle a dar una charla, a trabajar en torno a la idea de crisis desde distintos abordajes en la Paternal Espacio Proyecto a las 15:30 en el marco del programa de residencias para artistas de la Paternal Espacio Proyecto. Sí. Pero ¿por qué nos dejamos interrumpir por Bruno Napoli, que ni siquiera está acá y llama como una especie de espíritu, ¿no? Y nosotros encima hacemos caso. Bueno, porque no importa, es una ternura que llame. Es cierto, es cierto. La verdad que nos enternece. Entonces, formas de entender la crisis. Crisis en materia económica, en modelo de acumulación económica, hay un isomorfismo. En materia de modelo de acumulación política, también. En materia de opción represiva ya se veía que Scioli no le criticaba nada al macrismo en términos de su política securitaria. Si hay un ajuste ahora es porque y un sinceramiento es del tono del gobierno respecto del modelo subjetivo también desarrollado por los años kirchneristas. Me parece que el kirchnerismo nos dejó otra crisis que consistente en lo siguiente. Si como respuesta del orden de gobierno a la sí crisis de gobernabilidad del 2001, ¿no? Hasta la imagen de una multitud bancando la parada en el centro, en el área metropolitana central de la República Argentina contra las fuerzas de seguridad, un presidente de la nación yéndose en helicóptero, si después de esa enorme crisis de la gobernabilidad el kirchnerismo es... una inteligencia del orden de gobierno de restauración de sus condiciones de legitimidad, es porque en buena medida supo tomar banderas del agite, ¿no? Supo tomar banderas de la imaginación política cocinada al calor de las experiencias de vitalidad autónomas. Con el paso de un par de años, el kirchnerismo lo que sí dejó afuera, digamos, tomando esas banderas, sí dejó afuera modos de la implicación política, modos de relación entre la vida y la política, sobre todo en relación a lo que era la democracia directa, ¿no? El momento, me parece, donde eso se visibiliza de forma más clara es después de la estatización de YPF, cuando Cristina hace el anuncio, acompañada de este ex líder piquetero, si mal no recuerdo, de Cutralcó, sí. Pepino Pepino algo, Pepino Fernández, si mal no recuerdo, diciendo Cristina que ya no necesitamos patrullas perdidas del 2001, que ahora todos los luchadores tienen que convertirse en trabajadores funcionales. No es mi intención criticar este mensaje, sí señalar un desplazamiento a donde hay un orden de gobierno que mantiene una estructura de acumulación económica en los trazos fundamentales, que toma algunas banderas de la imaginación política popular, como por ejemplo la de los sueños revolucionarios de los 70, como la de el agite vitalista del ricotero en los 90. Toma esas banderas y convoca una despolitización, digamos, a una inhibición de la participación política directa, preanunciando la figura que vendrá años después, que es la de los empoderados, ¿no es cierto? Entonces, esa inversión a donde un proceso de gobernabilidad que se nutre en valores y en demandas y en organizaciones y en agenda que había emergido de parte de sectores muy movilizados de la sociedad, invierte, ¿no? En donde vos tenés un gobierno empoderado con banderas, reclamos, estéticas surgidos de una movilización popular, invierte la situación y pasa a decir que son los comunes los que son empoderados por esa instancia superior jerárquica que es el gobierno, ¿no? La instancia que legítimamente gobierna las vidas. Entonces, tomando banderas, manteniendo un modelo de desarrollo económico del orden del homo, digamos, del, ¿cómo se llama? Había una publicidad de un banco que era el ahorro sapiens, del orden del ahorro sapiens, ¿no es cierto? El modelo subjetivo neoliberal. Toma banderas, mantiene la estructura económica básica y excluye modos de la participación política directa. La noción misma de empoderados es la crisis, en tanto y en cuanto el empoderado, participante pasivo, si los hay, ¿no? El empoderado es una palabra, un verbo en participio pasivo, porque el que está empoderado es el que recibe un empoderamiento cuya fuente no es propia, es ajena. Por lo tanto, está disponible para la próxima enajenación que venga, ¿no? Así como fue empoderado, digamos, lo más importante de cuando hay alguien empoderado no es que tiene poder, sino que el poder se lo dio a otro. Entonces, ese queda disponible para una próxima enajenación. En este esquema, donde el kirchnerismo toma banderas, mantiene el modelo de acumulación económica, el modelo de subjetividad neoliberal y el orden del consumo, y excluye a modos de vida de del protagonismo, digamos, de los cualquiera, del protagonismo político, de los microprotagonismos políticos cotidianos, nos dejó servidos para el macrismo, donde ese modelo de acumulación económica, ese modelo de desarrollo subjetivo del ahorro sapiens y del quiero romperme el orto tranquilo sin que nadie me rompa las pelotas, se cansa de las banderas, no necesitan más banderas y ajusta el tono de la afectividad dominante a esta estructura económica y a esta estructura de microeconomía vital absolutamente mercantilizada. Y fíjate vos que el macrismo viene a retomar esas las cáscaras de esos modos del protagonismo político, digamos, de la relación entre vida y política que el kirchnerismo había dejado excluidos. Ahora hacen grandes encuestas donde la gente tiene que votar qué va a pasar con el zoológico por internet. La gente tiene que votar por internet en cuál de los importantes, digamos, lugares que tiene la ciudad de Buenos Aires nos vamos a poder casar, y salió elegido el Teatro Colón. Difunde también, se apropió también de los modos de vida, digamos, del orden del antirrendimentismo, ¿no? Una paradoja que el gobierno de la razón empresaria nos manda a todos a que respiremos tranquilos, a que aprovechemos nuestro tiempo, a que nos vistamos de forma relajada. Ponen DJs en la calle, esta campaña publicitaria del disfrutar la ciudad. Entonces, de hecho, ahí en Oculta, si no disfrutaste, cagan a palos. Si no disfrutaste, cagan a palos. Y hay que pensar al consenso represivo, hay que pensarlo de manera inseparable con el modelo de felicidad que ofrece esta razón gestionista, digamos, esta razón empresarial. Entonces la crisis me parece que consiste en que hayamos perdido las banderas de la memoria donde podemos inscribirnos y que esas banderas hayan sido propiamente quemadas, ¿no? Porque las quemó un proceso donde, que las ponía al frente de la reproducción de un modelo de acumulación económica que no se distingue del actual y de un modelo de desarrollo subjetivo netamente consumista y mercantilizado y que nos, digamos, nos negó y que excluyó y que batalló contra la legitimidad y el valor, digamos, y la valoración de las experiencias de protagonismo popular. Y ahora son los gerentes, esos cuerpos que no son políticos, sino que vienen a la política desde la razón neutra, la racionalidad neutra contemporánea, que es la racionalidad de la gestión, y que se dan encima el gusto de tomar lo que eran nuestras reivindicaciones en términos de organización de la vida cotidiana, del decirle que no al motor para, ¿no?, a los autos, del tomar, del participar de las decisiones y no solamente adherir, etcétera, etcétera, etcétera. En conclusión, estamos en una crisis, pero no solamente porque hay una retracción del orden del consumo y porque ha disminuido el salario real, sino una crisis muy radical de la relación entre las formas del placer, las estrategias de la vitalidad y la imaginación política. Para terminar, quiero señalar una cosa. El modelo de subjetivo, ¿no?, el modelo subjetivo desarrollado por el kirchnerismo y por el macrismo, es decir, el modelo subjetivo macristinista, que el kirchnerismo sinceró con una propaganda para la elección del 2011, que era un tipo en una concesionaria se iba a comprar un cero kilómetro y alguien escondido atrás de una de planta le decía: che, Roberto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar el auto? No, voy a comprar un cero. Ah, ¿y a quién vas a votar? Y no sé, pero dale, Roberto, no seas rata, si te va bien. Entonces estaban, y lo firmaba el comando, no sé si la operadora se acuerda, lo firmaba un comando kirchnerista clandestino. Y era muy genial, porque era clandestino respecto del discurso oficial del kirchnerismo, donde el discurso oficial del kirchnerismo apelaba a una conciencia ideológica. Pero los comandos publicitarios clandestinos del kirchnerismo sinceraban que en realidad apelaban a la racionalidad económica y mercantil de sus votantes. Es decir, a lo que el grupo Tikkun, el grupo de Franchutes Tikkun, se llaman el liberalismo existencial, ¿no? Liberalismo existencial como el hecho político fundamental de las últimas décadas, consistente en que cada quien tiene su vida, ¿no? Esa es la crisis más radical de la relación entre vida y política, que es que empezamos a pensar ya bajo la premisa callada de que cada quien tiene su vida. Ahora, ¿cómo es que esta premisa, que es la premisa política más importante de la Argentina, que es que se parte de la base de que cada uno es cada uno, es decir, de que no somos nosotros, cómo es que ese individualismo consiente en que para regir la cotidianidad, la organización de lo común, es necesario que vengan tecnócratas, es necesario que haya alguna clase de gente en ropa de after office y que baile en Puerto Madero y que fue educada en inglés, etcétera, etcétera, que sea la que verdaderamente sepa cómo se organizan las cosas. ¿Cómo se concilia el individualismo con esta sumisión y con esta falta de autonomía en términos de criterios de decisión? Crisis y criterio tienen la misma raíz, que significa corte. ¿Por qué? Porque significa, digamos, mejor dicho, el término griego indoeuropeo del cual vienen las palabras crisis y criterio, era el término que significaba en indoeuropeo antiguo corte. El punto de corte es el punto de crisis, y la capacidad de corte es también la capacidad de tomar una decisión y de emitir un juicio. Todas estas palabras también significaba juicio, la palabra, la raíz de crisis. ¿Y sabes qué otra palabra viene también de la misma raíz que crisis, criterio, no de digas, corte? No digas Cristina porque nos quedamos sin amigos. No, escribir. Porque se escribía cortando y tallando maderas y piedras. Entonces me parece que la enajenación, la entrega de la capacidad de escribir, es decir, de tener criterios propios, de dar sentido a la experiencia, es lo que determina la crisis de fondo, ¿no? La crisis así existencial que es la causa y no la consecuencia del gobierno macrista. Excelente. Mañana entonces, crisis, crisis y crisis. Bruno Napoli, quien les habla, y Agustín Valle en La Paternal Espacio Proyecto, Espinosa 2672, en la Paternal, como el espacio mismo lo dice. Y la recibimos a la querida Claudia César. Hasta el viernes que viene. Nosotros reconocemos la realidad causada en la población a partir de la necesidad de recomponer los cuadros tarifarios. Que no necesariamente podemos controlar cómo es la temperatura que genera que este invierno, o al menos el inicio del invierno y parte del otoño, haya sido más frío que el año pasado. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. Estás escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Argentina. Las radios comerciales compiten para vender. Las comunitarias se enredan, se unen, se conectan. Relacionan, mezclan, transforman. Cooperan, comparten. Acompañan, agitan, encuentran. Abrazan, arengan, encienden, escuchan, proponen, cuestionan. No olvidan. Recupera. No nos vendemos. Defendemos el derecho a la comunicación. Búscanos en amarcargentina.org. Espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. Poné la otra oreja. La otra oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias. Poné la otra oreja. Los viernes a las 20. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas, grifería, amoblamientos de baño y cocina, cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Y hace muy poquito cumplimos 200 años de independencia. Y planteábamos con el presidente que no puede haber independencia sin educación, ¿no? Educado por demás. Y tratando de pensar en el futuro. Lo primero es estudiar. Esta es la nueva campaña del desierto. Moderado al criticar, pero no con la espada, sino con la educación. Sin aire no hay fuego. Es el estudiante, estudiante de verdad. La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La Cocina del Miedo. En la provincia argentina de Jujuy no rige el Estado de Derecho. Un acampe utilizado como excusa. Una justicia renovada a dedo por el gobernador. Un fiscal procesado por desobedecer las órdenes de Gerardo Morales. Una dirigente privada de su libertad arbitrariamente, mientras se activan otras causas para mantenerla presa. Una detención sin el dictado de prisión preventiva, vapuleando el derecho a la defensa. Una fiscalía creada para juzgar a una sola persona, violando la Constitución Nacional y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Decenas de detenidos en comisarías durante meses, violando leyes locales y tratados internacionales. Un gobernador que suspendió la personería jurídica de las organizaciones sociales opositoras, excluyéndolas de cualquier beneficio. Un proceso de criminalización de la protesta social y persecución política en ascenso. Morales, pará la mano. Macri, hacete cargo. Liberen a Milagro. Lo que acabamos de escuchar es exactamente lo mismo que dijo el grupo de trabajo sobre detención arbitraria, el grupo de derecho que depende del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria emitió su opinión número 31 de 2016 relativa a Milagro Amalia Ángela Sala. Como lo dijimos el viernes pasado, lo repetimos porque probablemente Gerardo Morales, en su absoluta y brutal ignorancia, o el secretario de Derechos Humanos Claudio Abruj, en su típico cinismo, no entiendan, pretendan desconocer la obligatoriedad de cumplir con la recomendación del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria. Este grupo decidió, en vista de lo expuesto, de todo lo que analiza en 20 páginas, que no es solamente la causa de la CAMPE originaria por la cual fue detenida Milagro Sala, por la cual fue sobreseída, y mientras tanto fue sobreseída, se le siguieron sumando otras causas. El grupo analizó todas esas causas y resolvió que la detención de la señora Milagro Sala era arbitraria.